En la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves vamos a quedarnos hablándole del regreso a la rutina diaria, la vuelta al cole, que ya le anunciamos nosotros en su día, precisamente antes de feria, y también la jornada de este lunes con el regreso precisamente a los centros educativos por parte de los mayores de 12 años, de los alumnos de los institutos. Bueno, pues casi que es la vuelta a la rutina diaria que en Ubrique siempre se puede decir que se hace después de la feria y fiestas de nuestra localidad. Es el inicio además también de la temporada en la que comienza a trabajarse por parte de las diferentes actividades que se suelen desarrollar de cara al próximo curso. Y de cara al próximo curso, pues también por parte de la Delegación de Comercio comienza a trabajarse, sobre todo especialmente en la campaña que coincide en esta época del año, que es la campaña de la vuelta al cole, con motivo precisamente de lo que es el regreso al colegio de los más pequeños. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique va a celebrar un año más esa campaña en la que pretende pues promover el pequeño comercio local, sobre todo destinado en esta ocasión pues a las librerías y papelerías de nuestro municipio. Un asunto este del que vamos a hablarle nosotros a continuación con la responsable municipal de comercio en el Ayuntamiento de Ubrique, con Magdalena Burdallo, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Magdalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues la campaña de la vuelta al cole, que como decíamos se celebra durante los últimos años, en este periodo, en esta época en particular, y que en esta ocasión, ¿qué novedades nos traes? Cuéntanos. Pues bueno, novedades que quizá hemos ampliado un poquito más la fecha, nos hemos metido hasta octubre para que la gente pueda participar en la campaña, y que también es verdad que los años anteriores lo hemos hecho un poquito antes de tiempo, no sé si muy bien porque nos ha coincidido que la fecha sí, los días festivos han acabado un poco antes y tal, que en los años anteriores los premios de los diferentes de las diferentes edades pues consistía en material escolar ya directamente que le dábamos por edad, o le dábamos las mochilas o bueno diferentes pinturas y lápices y tal, pero y tenían que entregar a los pequeños unas láminas con unos dibujos donde contaran las historias de lo que quisieran, o bien el verano o la feria y tal. Pero este año, pues eso, como digo, vamos un poquito más ajustados de tiempo, el colegio realmente ya ha empezado y ahora sí nos poníamos con las láminas y tal, pues mientras que entregaban las láminas, las hacían, ya ir más que de vuelta al cole íbamos a hacer llegada de Navidad. Entonces hemos decidido que mejor lo hacíamos, pues como los padres tienen tantos gastos, los padres y madres tantos gastos en estos días con las cosas que compra para el colegio, ¿no? Pues decidimos que bueno, que este año podíamos a cambiar y directamente pues vamos a sortear con la gente que haya comprado aquí en la localidad, en las papelerías, pues algo de material para los colegios, pues directamente entrábamos en el sorteo y les ayudábamos con otro pequeño plus, digamos, de en vez de darle las mochilas y tal como estos años anteriores, como digo, como ya casi ya todos los niños han empezado el colegio y ya todos tienen sus mochilas y sus materiales, lo que le puedan falta de material, pues este año vamos a hacer lo que vamos a entregarles un cheque, ¿no? Para que puedan seguir comprando las pequeñas cositas que les falten para los niños. Siempre, bueno, el material se suele aportar al principio de curso, pero si bien es cierto que a lo mejor durante el resto del año se puede solicitar por parte del centro educativo, ¿no? Pues algún aporte más, ¿no? Que sea necesario y demás. Y bueno, si no, gasto en papelerías y librería durante el curso escolar es continuo en realidad, ¿no? Sí, bueno, durante todo el curso el material que vamos necesitando para los niños y las niñas, pues cuando no, dependiendo de las edades, ¿no? Pero desde lápices y plastilina, tijeras porque se rompen, o sea que eso es constante. Pero bueno, quizá el desembolso más grande se hace a principio del inicio escolar, ¿no? Y bueno, es por ello por lo que se lleva a cabo esa campaña de vuelta al cole, que en esta ocasión está destinada, bueno, como cada año en realidad, no está destinada a los ciclos de infantil, al segundo ciclo de infantil, y a primaria al completo, ¿no? Primer, segundo y tercer ciclo de primaria. ¿Cómo pueden participar aquellas personas que estén interesadas y que nos estén escuchando? Sí, pues como he comentado, como este año vamos con un poquito más de premura con el tiempo, pues no hemos hecho lo de los dibujos y tal, entonces simplemente cualquier ticket que tengan de haber comprado algo de material escolar en las papelerías y librerías, pues lo presentan en la oficina de turismo hasta el día 7 y vamos a dividir esas participaciones por los diferentes ciclos y sortearemos un sorteo de un premiado en cada uno de los ciclos. Colaboran, ¿qué papelería? No sé si tienes el listado de las librerías y papelerías. No me sé los nombres de memoria, pero son todas las papelerías todas las de hay, ¿no? Lubrique, creo que son 6 o 7, es que no me acuerdo. Pero son las que todas las que conocemos, es que no quiero dar nombre porque me voy a dejar seguro alguna atrás y no quiero que parezca que es que no me he acordado de alguna, ¿no? Las papelerías de Lubrique, todas. De todos modos, si alguien tiene alguna duda, está en internet, está en Facebook, está en la página web del ayuntamiento, lo tenéis vosotros en la página de Radio Ubrique y en la oficina de turismo, cualquier duda, las técnicas que están allí trabajando, sin problema les la aclaran. Y lo comentamos nosotros que tenemos aquí el ordenador delante y podemos ver la información. Mira, Papelería La Estrella, Papelería Obelis, Papelería ETC, Librería Fábula, Librería Papelería Lambique, Papelería Julio Bernet, Ofitel Digital y Papelería Ismael son las que participan en la campaña y, ellas son las que ofrecen también el premio, ¿no?, en cierto modo. Claro, luego las personas cuando reciban las personas que hayan salido premiadas en el sorteo, pues se dirigirán a las papelerías que quieran y allí canjearán el material escolar. Entonces, bueno, pues las papelerías es un cíclico, ¿no? Participan en cuanto a que porque las personas compramos allí y luego pues volvemos a comprar a través del premio, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para fomentar el comercio local, como intentamos hacer con este tipo de campaña, y bueno, en este caso es las papelerías. Claro. Bueno, pues son 4 premios, por tanto, segundo ciclo de infantil, primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria y tercer ciclo de primaria para poder participar. Las personas que hayan realizado su compra en estas papelerías acuden con su ticket, establecen, ¿no?, por qué categoría, por así decirlo, quieren participar. Y bueno, pues se realizará posteriormente el sorteo tras el plazo, ¿no?, determinado para la presentación de esos tickets, después del 7 de octubre. Exacto, ya después del 7 de octubre, que ahora mismo no sé en qué día de la semana cae, pero después del 7 de octubre pues ya haremos el sorteo el día siguiente o el otro, no creo que nos demoremos mucho más. Y ya nos pondremos en contacto con las personas que hayan sido premiadas. Esa es la campaña que celebra la Vuelta al Cole con la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Una campaña que, como hemos reiterado en otras ocasiones, tiene bastante aceptación, ¿no?, por parte de los ubriqueños. En realidad, todas las campañas de comercio que son un poco cíclicas, como tú bien decías antes, ¿no?, se van repitiendo de un año a otro, pero es que tienen aceptación, no son campañas excesivamente complicadas a la hora de que pueda participar, ¿no?, el público, el ubriqueño, sumarse a ella y bueno, pues obtiene una pequeña recompensa, ¿no?, por esa participación también, si resultan agraciados. Por ese motivo, quizá, sí que hay una participación aceptable, ¿no? Sí, además, no sé si todas, pero la mayoría las pusimos en marcha con esta legislatura y las hemos mantenido porque, si bien es verdad que la primera vez es un poco a modo de prueba, ¿no?, a ver si a la gente le gusta, si no le gusta, qué opinan y tal, hemos visto que cada año han sido más el número de participantes. Bien, hablemos de la campaña del padre, de la madre, de San Valentín, de la vuelta al cole, las diferentes que tenemos a lo largo del año, ¿no? Entonces, sí hemos visto que siempre, hasta ahora, el número de participantes ha sido mayor que el de la edición anterior. Entonces, bueno, pues si está aumentando el número de personas que participan es porque, pues, por algún motivo, la quieren o les gusta, ¿no? Entonces, pues, mientras que sigamos así, pues la seguimos manteniendo. Concurso también de ahora de cara a lo próximo que llega, que son casi que las navidades, ¿no?, para comercio un poco, pues también hay campañas que se desarrollan y demás dentro de quizás de otro ámbito, pero igualmente son iniciativas que pretenden promover el comercio de nuestro municipio. Sí, luego las siguientes, estos son en navidades y, como bien has comentado, diferente sector, diferente formato, diferente tipo de todo, ¿no? Bueno, es diferente las campañas en sí, pero bueno, son campañas que, en la medida que la Delegación de Comercio puede contribuir de algún modo a que nos acordemos que tenemos aquí en Ubrique posibilidad de comprar casi cualquier cosa o cualquier cosa, pues es una forma eso de reforzar a los pequeños comercios de aquí de nuestra localidad. Claro que sí. Bueno, pues son distintas iniciativas, como decíamos, que se desarrollan por parte de la Delegación de Comercio. Aparte de estas campañas puntuales, con motivo de fechas periódicas y concretas, desde el Ayuntamiento de Briquesa también se está intentando revitalizar pues todo lo concerniente al mercado de abasto. Esas actuaciones bueno, pues constan de diferentes iniciativas. Una de ellas, recordemos, era el concurso de logotipo, que se fallaba con esa obra de Narvallón, además, ¿no? Que conocíamos el trabajo y demás. Y bueno, pues esa campaña para promover lo que es el consumo en el mercado de abasto de nuestra localidad continúa desarrollándose con distintas iniciativas y acciones que se van a realizar de cara al futuro, ¿no? ¿Estáis trabajando en ello? Sí, estamos en ello. Creo que, si no recuerdo mal la fecha, fue a primeros de junio aproximadamente, cuando se hizo el fallo y se hizo público el cartel de NAR, que fue el ganador del logotipo del mercado. Y como ya comentamos por entonces, vuelvo a comentar, la idea es que ese logotipo se convierta en la imagen del mercado y que cuando lo veamos nos venga el mercado de abasto a la cabeza, nos vengan pues los diferentes puestos que allí hay, las posibilidades de compra que tenemos allí de productos frescos. Y se hizo el cartel y se puso una lona grande que está allí en el mercado para que todas las personas que entren en el mercado pues visualicen esa imagen, ¿no? Ese logotipo. Y lo que pasa es que como ahora nos ha cogido agosto y virgen, feria, etcétera, por medio, pues todo sin que se llegue a parar, porque las cabezas no dejan de pensar, pero sí se ralentiza todo mucho en cuanto a cualquier trámite, gestión y cualquier iniciativa que hemos querido seguir llevando a cabo. Entonces, ahora ya con esta vuelta al cole y vuelta a la normalidad y vuelta a la rutina, pues estamos ya pendientes de cerrar algunas cositas más para ver si podemos seguir, para seguir dándole valor a esa imagen y eso, y que tengamos más posibilidades de acceder a esa imagen que nos evoque al mercado de abasto. Darle visibilidad, presencia, ¿no?, en realidad, a lo que es el mercado de abasto en la calle. La idea es que la imagen pues la tengamos todos, y llega un momento, si bien es cierto que la imagen es nueva, no la teníamos hasta ahora, pues requerirá su tiempo, pero bueno, con diferentes iniciativas yo me imagino que poco a poco nos acostumbraremos a verla y nos acostumbraremos a eso, que cuando veamos esa imagen sepamos que nos estamos refiriendo a mercado de abasto. Oye, por cierto, no sé si hemos tenido oportunidad de conversar sobre esa imagen en sí, ese logotipo. ¿Qué te han dicho por la calle sobre la imagen del mercado de abasto? ¿Cómo ha sido recibida, ¿no?, la idea y demás? A ver, esto es muy subjetivo, ¿no? Porque, bueno, a la hora de gusto, los colores. Yo, las que a mí personalmente me han llegado han sido positivas. Además, tenemos la suerte, Enar también ha ganado el cartel de feria. Sí, sí, sí, exacto. O sea, que pues tenemos la suerte de que una briqueña ha estado como en buena racha, ¿no? O sea, aun siendo dos jurados diferentes, sí, para el logotipo y para el cartel de feria, fueron jurados diferentes, pero bueno, pues se ve que ha gustado sus obras, ¿no? A mí en concreto me ha llegado por el de comercio, pues buena, que a la gente le ha gustado, porque vemos la piel de Ubrique, que es Ubrique, el mercado de abasto es de Ubrique, y la piel tiene que estar de alguna forma ahí reflejada, y luego pues vemos también productos frescos. Entonces yo creo que bueno, a mí me gusta, y yo creo que es como hemos dicho, es nueva, es diferente, pero es como todo, es cuestión de que la... Cuando una cosa se convierte ya en verla muchas veces, al final, pues te haces a ella, y si hay alguien a quien no le guste mucho, seguro que al final le termina gustando. Bueno, en Narvallón, que ganaba el concurso del logotipo del mercado, también decías el cartel de feria, y el certamen local de pintura, recuerdo que también tuvimos oportunidad de hablar con ella con ese motivo, o sea, que está en racha, ¿no?, en realidad. Está en racha, y que le dure. La verdad que sí. Bueno, pues eso por un lado en cuanto al ámbito de comercio, que queríamos nosotros recoger pues todas esas novedades y el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Comercio, pero también... como responsable del área de política de igualdad de la mujer, pues sí que está pendiente igualmente la convocatoria del Consejo Local de la Mujer, sobre todo para dar un poco luz verde a esa programación del último trimestre del año, ¿no?, y consensuar las acciones que se puedan emprender dentro de esta materia. Sí, exacto. Ahora ya me imagino que si no en esta semana, en la que viene, no espero que no nos demoremos mucho, pondremos la fecha para la convocatoria del próximo Consejo Local de la Mujer. Como bien dice, es el órgano donde se deliberan, se ponen sobre la mesa y acordamos pues las diferentes acciones que vamos a hacer en torno a la mujer. Y bueno, eso ya de cara al último trimestre, tenemos en noviembre el Día contra la Violencia de Género, y ya pues eso, nos tenemos que sentar y acordar las actividades y ver cómo vamos a trabajar este último trimestre del año. Exactamente. Bueno, pues son las acciones que se están desarrollando, como decíamos, dentro del ámbito de comercio, principalmente, que es de lo que queríamos informar a tenor de esa campaña que se desarrolla durante estos días con motivo de la Vuelta al Cole 2018. Recuerden que hasta el 7 de octubre tienen como plazo para presentar esos tickets de compra en las diferentes papelerías sobre el material escolar y así optar a los premios que se van a establecer dentro de esa cuatro premios para segundo de ciclo de infantil, para primer, segundo y tercer ciclo de primaria. Madalena Burdallo, por lo que concierne a la Delegación de Comercio Mujer, no sé si hay algo más que comentar, Fomento Creativo también, y si no, pues te agradeceríamos el que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Nada, agradeceros a vosotros y que nada, ya seguiremos informando de conforme vayamos haciendo diferentes actuaciones. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.